para poder vivir bien, incluso cuando somos grandes, tal vez tenemos un oficio, una profesión, una ciencia. Y bueno, necesitamos recibir ayuda y educación. Bien, pero no se trata solamente de dar y de recibir, tenemos también como sociedad de funcionar como equipo. ¿Sí? Somos un equipo, somos un equipo. ¿Sí? Es así que la obediencia a los hombres y no solo a Dios aparece como necesaria, porque hasta el momento habíamos hablado de la obediencia solamente a Dios. Pero la obediencia a los hombres aparece como necesaria, sea porque Dios me comunica su voluntad muchas veces a través de otros hombres, ¿sí? Por ejemplo, ustedes los mandamientos, las leyes de la Iglesia, con las cuales obedecen a Dios, las aprenden por otros hombres, ¿sí? Y obedecen a Dios, porque esos hombres son como el vehículo por el cual se transmite la voluntad de Dios. Sea también porque para funcionar como equipo, como sociedad, es necesario que uno más y otro obedezca. ¿Sí? La unidad se tiene que dar en una cabeza. Si no hay una cabeza, si no hay uno que más, entonces la obediencia, no ya con Dios, la cual es evidente, tenemos que unirme y voluntad de Él, sino entre los hombres se hace necesario para vivir como sociedad. ¿Sí? Porque el hombre es un ser social. Y también para obedecer a Dios en esa persona que Dios puso para comunicarme su voluntad. Así lo expresa Santo Tomás. Sí, pues somos un texto de Santo Tomás. Fíjense cómo lo dice. Es ley natural que los seres superiores muevan a los inferiores. Sí, por ejemplo, la luna que mueve las mareas. Sí, Dios mueve las mareas. Pero le gusta hacerlo así. Le gusta hacerlo así. No es que le guste, pero le gusta hacerlo así. Con la luna. Sí. Entonces, es ley que los seres superiores van a los inferiores a causa de la virtud natural más excelente conferida a ellos por Dios. Dios le dio ese poder. Pero que también es conveniente en los hombres que los superiores van a los inferiores. Eso también pasa entre los hombres. Pero no como la luna, las mareas, por fuerzas físicas. Sino en virtud de la autoridad recibida por Dios. Ahora bien, mover por la razón y por la voluntad es mandar. Entonces, así como a Dios le gusta llegar, decirle al agua del mar que se mueva usando la luna que le manda, así también, no lo hace libremente, evidentemente, si es por naturaleza, así también le gusta hacer con los hombres, decirle a uno lo que tiene que hacer, pero a través de otro. Pero en el hombre todo eso se da en el ámbito de la libertad. Por consiguiente se tienen que mover, no agarrándolo y despertándolo, sino diciéndole lo que tiene que hacer con el otro libremente haciendo. Y eso es mandar por ese lado. ¿Ah? En consecuencia, como en el mismo orden natural, según el plan divino, es necesario que lo superior se someta a la acción de lo superior, a manera de alguna, así también entre los hombres, según el orden del derecho natural y divino, los inferiores deben obedecer a los superiores. Entonces, a Dios le gusta transmitir sus órdenes a través de los superiores a los inferiores. Bien. Tenemos entonces que la obediencia no contradice la libertad, todo lo contrario, porque se tiene que mover libremente. Porque se obedece libremente. Y por ella nos perfeccionamos, cumpliendo la voluntad de Dios y funcionando como una sociedad. Por eso, cuando yo tengo a mi hijito y le mando, estoy haciendo un bien. No es que lo estoy oprimiendo, no es un mal necesario porque si no hace algo peor. No, es en sí mismo un bien. Es en sí mismo un bien. Bien, notemos esta frase de San Juan, algunas frases estas que siguen, que refuerzan lo dicho. Dios dejó al hombre el mal. mientras nos sometemos humildemente al mandato divino, interiormente nos superamos a nosotros mismos. Entonces, uno me manda, mi superior me manda, yo lo dejo con el mismo Dios, me supero, me hago cambio. Uno mi voluntad, la voluntad divina. Aunque la obediencia, otro texto, sea un deber, si uno obedece voluntariamente, no disminuye por eso su mérito, sobre todo ante Dios. Entonces, por ejemplo, yo tengo que hablar a las 6 de la mañana, ¿sí? El hijo, el adolescente, tiene que levantar a las 6 de la mañana para ir a la escuela, está bueno. Entonces, si lo hace solo, es meritorio. Entonces, la objeción es bien, le manda el papá, le está quitando un mérito, que no le mande, que haga lo que quiera. Aunque la obediencia sea un deber, dice el texto, si uno obedece voluntariamente, no disminuye el mérito, está sometiéndose todo lo contrario, lo aumenta, porque no solamente se levanta a las 6 de la mañana, sino que obedece a papá dos cosas, y las dos libremente. Bien. En la relación padre e hijo, la obediencia tiene aspectos particulares, ¿sí? Hasta el momento todo lo que habíamos dicho es en general. Pero en la relación padre-hijo la obediencia tiene aspectos particulares. Los padres deben educar a sus hijos y deben mandar sobre sus hijos. Es un deber que tienen. Así como lo tienen que alimentar, le tienen que mandar. Y si no le mandan, le están haciendo un mal al niño. ¿Sí? Porque la obediencia es un bien y lo estoy privando de ese bien si no le mando. ¿Sí? Deben entonces hacer uso del mandato para educar en todas las cosas, no solo en la obediencia, y deben educar o enseñar a que sean obedientes. Entonces, un poco complicada la frase, educan a que sean obedientes y mandan para que aprendan todas las cosas. O sea, la obediencia en la relación padres-hijos tiene que ser un instrumento para educar, en donde es un derecho del papá y un deber del papá el mandar al hijo. Es un deber porque lo tiene que educar, es un deber y es un derecho porque lo mencionaremos después. Se establecen también relaciones de justicia, ¿no? Así como la policía tiene el derecho de mandarme a que conduzca a 60 km por hora y si yo conduzco a 90, tiene el derecho a llevarme preso, pero porque al ser ese mandato y esa obediencia como un contrato natural, como hacemos ya, no sé, un contrato es un contrato natural por el orden de las cosas, si yo no lo cumplo, el otro tiene derecho a reclamarme. ¿Sí? Entonces el papá tiene derecho a reclamar al que dijo lo obedece y ponerle una penitencia si no obedece, ¿no? Bien, pero y también tiene el deber. Y el hijo tiene el derecho a que le mande. Ahora, cuando son chicos, no te lo dicen, pero cuando son grandes, se te van a quejar. No me mandaste, no me educaste, no aprendí esto por culpa tuya. Sí, cuando son chicos no lo saben, por eso no sé qué. Pero tienen el derecho de ser mandados, y también tienen el deber de obedecer. Y entonces, la obediencia y el mandato es un instrumento para educarlo en todas las virtudes. ¿Sí? En todas las virtudes. Y también, él mismo es una virtud. Entonces, por eso un doble aspecto. Yo le mando, sea para educarlo en la virtud misma de la obediencia, porque lo hace bueno, y también lo aprovecho para educarlo en un montón de otras cosas. Bien, en resumen, la obediencia buena ayuda a unir a la voluntad, mi voluntad a la voluntad de Dios, ayuda para unirse toda la sociedad, no niega la libertad, es mentira que la niegue, sino que la ejercita en el bien, siempre y cuando sea obediencia en la libertad, lo cual también hay que educarlo al niño para que, ya vamos a ver, y lo vemos exactamente ahora, tres grados de obediencia. Les leo un texto, es un clásico, lo explicamos inmediatamente, pero me gusta leerlo por la fuerza que tiene en sí mismo. Es un texto de San Ignacio que le está escribiendo a religiosos de Portugal que no están obedeciendo. Sí, sí, sí. deseo que te asentase mucho en vuestras almas, que se den cuenta, también deseo que se den cuenta, que es muy bajo el primer grado de obediencia. O sea que el primer grado de obediencia, poca cosa, que consiste en la ejecución de lo que es mandado. Primer grado de obediencia, yo te mando y vos lo haces. Por ejemplo, el empleado. El tipo me manda y yo lo hago, y esto después cobra. ¿Qué dice? O me mandan y yo lo hago porque si no no tiene hambre, si no me puedo mandar. Entonces agarrarlo y lo hago. Que no merece el nombre de obediencia, que no merece el nombre de virtud, ¿no? Por no llegar al valor de esta virtud, no es propiamente virtuoso eso. Y no es virtuoso si no sube al segundo grado, de hacer suya la voluntad del superior. De manera que no solamente haya ejecución en el resto, sino, dice Pedro, pero es un sino, por el término antiguo, conformidad, conformidad en el afecto, con un mismo querer y no querer, ¿no? O sea, tener el mismo querer que me manda, ¿no? Por eso después vamos a ver cómo es necesario que el nene aprenda a querer a la mamá, ¿sí? y querer la voluntad de la mamá, porque la quiere, y por eso la obedece, ¿no? Querer. De manera que concluyo, dice, que a este segundo grado de obediencia, que es más allá de la ejecución, hacer suya también la voluntad del superior, antes de despojarse de la suya propia, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que su superior quiere, y vestirse de la divina por él interpretada. ¿Sí? Fíjense, importante, ¿sí? Está diciendo que justamente porque Dios me lo está mandando a través del superior, entonces yo me visto de la voluntad divina por la voluntad del hijito que obedece a papá, está haciendo la voluntad de Dios, está uniendo a la voluntad de Dios, haciendo suya la voluntad de papá. Bien, y después sigue, ¿no? Pero quien pretende hacer entera perfección y obligación de sí mismo, o sea, tercer grado de obediencia, más allá de la voluntad, es menester que ofrezca el entendimiento, y por razones de tiempo no sigo leyendo y explico situaciones. Entonces son tres grados de obediencia. El primero, simplemente, me mandan a hacer una cosa, levantarte a las 6 de la mañana, porque si no, mañana no comes. Bueno, no te voy a estar bien, me levanto a las 6 de la mañana. Y obedezco porque quiero la voluntad del superior, la voluntad de mi papá, no, obedezco porque si no, no como, que se va. Entonces, obedezco materialmente. ¿No? Ese es el primer grado. Es bueno esa obediencia. Y es el segundo grado de obediencia, es cuando yo le obedezco a mi papá porque quiero que la voluntad de mi papá se cumpla. Entonces, antes de que me mande a actuar y levantarme, ya estoy teniendo que mi papá se cumpla la voluntad, y cualquiera sea la hora que me mande, yo me voy a levantar porque quiero que se cumpla la voluntad, no me interesa la hora. ¿Entiendes? Quiero la voluntad de que se cumpla la voluntad de mi papá. Y ahora tienes que me levanto, papá. Y después, el tercer grado de obediencia, fíjense, es ya, queriendo hacer lo que el papá le dice, el hijo comienza a buscar todos los argumentos por los cuales el papá, lo que dice el papá está bien. Y entonces empieza a mostrar también su inteligencia a la inteligencia. Bien, y son tres grados de obediencia que el nene tiene que ir incorporando uno a uno, ¿sí? No, y son grados, y para pasar al más grande es necesario pasar por los anteriores. Así que no imaginen que el nene va a empezar por la obediencia del juicio, ¿sí? Entonces todos esos razonamientos que le hacemos al nene chiquito para que vea todas las cosas, en realidad mucha importancia no tiene, ¿sí? Tiene que empezar por la obediencia material, venir a la obediencia material, pasar a la obediencia de voluntad, venir a la obediencia de voluntad a la justicia. Y es un riesgo, porque hay que educar con más y dejar una obediencia material, no es virtud. ¿Sí? Cuando sea grande y no le puedas importar las cosas, va a hacer cualquier cosa. O sea, no hay que dejar la obediencia material, indudablemente. Y entonces, como hay que pasar, los chicos ya empiezan a hacer sus propios juicios, ya empiezan a lo digo simplemente. Cuando mi papá me manda algo, yo tengo entonces obligaciones ante mi papá de obedecerlo y también ante Dios. Las obligaciones no son las mismas, son distintas. Le adelanto, la obligación que tengo ante mi papá es solamente la obediencia material externa. En cambio, la obligación que tengo ante Dios es la obediencia de voluntad, el acto interior. ¿Ah? Pero mi papá, como es mi papá, no solamente es mi jefe de trabajo, no solamente me tiene que mandar, sino que me tiene que educar. Entonces tiene que preocupar, si bien yo a él no le debo el acto interno de la voluntad, sino que el acto interno de la voluntad se lo debo a Dios, mi papá se tiene que preocupar en que yo llegue a ese grado de obediencia para que yo esté bien con Dios, porque se preocupa por la salvación de mi alma. En cambio, el jefe en el trabajo, mientras el otro le cumpla el horario, que trabaje bien, si interiormente está empuñando el día de hoy, no pasa nada. Bien. A no ser que sea amigo mío y me quiera por el bien de mi alma, no, pero eso ya es otro. Bien. Materia de la obediencia, Santo Tomás. Si los súbditos deben obedecer a sus superiores en todo, el que manda guía al que obedece como las causas superiores a las inferiores. Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Como la luna al mar, ¿sí? Santo Tomás hace esta analogía: así como las cosas inferiores no siempre hacen caso a las superiores, del mismo modo no siempre tenemos que hacer caso a nuestros superiores. ¿Cuándo hay que hacer caso y cuándo no? Si, por ejemplo, un ejemplo tonto, ¿no? La luna siempre le manda al mar la marea, pero ahora hay un tsunami y por más luna que haya, hay un tsunami. Así que la marea baja, pero se me viene ahora. O sea, no siempre obedece los inferiores al superior. Entonces, pone los ejemplos cuando toma. ¿Por qué? Y explica. El fracaso de esta moción, por ejemplo, la luna, la marea, en los seres naturales puede provenir por dos razones. Una, por la resistencia que ofrece otro agente de mayor potencia. Por ejemplo, la humedad que impide al fuego quemar el leño. Entonces, por ejemplo, el tsunami que le impide al mar obedecer a la luna. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si mi hermano mayor me manda, estamos solos en casa, mi hermano mayor tiene un cierto derecho sobre mí. ¿Sí? Entonces me manda a levantarme a las 6 y yo lo tengo que obedecer. Yo sí sucede en alguna familia. Pero yo lo tengo que obedecer. Pero después viene el papá y me dice no a las 5, por más que sea el mismo orden y sean cosas opinables, yo no quería levantar a las 8, ¿sí? Que sean dos cosas, hay que obedecer al que tiene más autoridad. Entonces el que tiene más autoridad, lo mismo que tiene más todavía, y entonces, como manda en la misma línea, y otra, porque la dependencia de tal agente es parcial y no solo efectiva en algunos aspectos, como por ejemplo un líquido que somete a la acción del fuego y cuando puede calentarlo, pero no sacarlo o consumirlo. Entonces la obediencia, por ejemplo, no voy a explicar para más tiempo, pero la obediencia tiene un ámbito. Entonces, si viene, yo le tengo que obedecer a mi maestra, que tengo que estudiar, pero no me puede decir cómo sea disponible. El Estado me puede decir cómo me tengo que comportar en la vía pública, pero hay otras cosas que no me puede tratar, ¿no? Entonces, cuando tiene un límite. Eso mismo pasa entre los hombres. Del mismo modo, existen dos casos que pueden exigir al súbdito de obedecer a todos sus superiores. Primero, por razón de un mandato de otro superior. P mayor, por ejemplo, en el caso de la vida recta, si el superior local me manda algo, pero viene el provincial y me manda algo incompatible, tengo que obedecer al mandato de él. Bien. Luego, si el emperador manda esto y Dios lo contrario, se debe obedecer a Dios y no al emperador. ¿Ah? Segundo, el superior está obligado a obedecer a los superiores si le mandan algo fuera de los límites de su autoridad. Bien. Por consiguiente, y esta es una frase famosa, el hombre no está obligado a obedecer a los hombres cuanto a los actos interiores hay límites de lo mandado del mandato. Y lo que explica acá Santo Tomás, por eso como todo esto me parece muy útil, de los cuales por ejemplo, a ver, de los cuales todavía se estudian los actos que interesan especialmente a la naturaleza del cuerpo. Entonces dice, un hombre no puede mandar a otro hombre en los actos interiores, solamente los actos exteriores, porque se extralimitaría, y tampoco en los que interesan especialmente a la naturaleza del cuerpo, en los cuales también debe obedecer solo a Dios, porque todos los hombres son iguales en su naturaleza. Es un texto difícil, pero explica esto. La autoridad siempre es porque uno es más que otro. Entonces, por ejemplo, el que sabe, le tiene que decir al ignorante cómo hacer las cosas. El papá le tiene que decir al hijo, pero lo que tiene es superior. En cambio, lo que tenemos de iguales, no puede haber mandato y obediencia. Entonces, ahí dice Santo Tomás, como hombres, somos todos iguales. De modo tal de lo que está íntimamente unido a la naturaleza humana, no nos podemos mandar entre nosotros. Por ejemplo, pone acá, en los actos de sustentación del propio cuerpo y en los de generación de la progre. Síguese de aquí que ni los criados a los dueños deben obedecer, ni los hijos a los padres en lo tocante al matrimonio, a guardar la virginidad y otros asuntos semejantes. Por ejemplo, en la vocación. ¿Por qué? Porque son todos temas que están tan vinculados íntimamente a la naturaleza humana, y como en el ámbito de la naturaleza humana somos todos iguales en eso, en la persona no tiene que obedecer a otro hombre sino solamente a Dios. Entonces, si Dios me manda casarme con esta persona, hay que hacer el discernimiento de espíritu, que sea Dios el que nos manda primero. Pero si realmente Dios me manda y mi mamá me dice que no, y no me manda, no puede mandar en eso. Está muy ligado a la naturaleza. Pero respecto a otros actos externos y coordinación, debe súbdito obedecer a su superior dentro del ámbito de su superioridad. El soldado a su jefe, en los asuntos militares, el criado a su dueño dentro de los actos serviles, el hijo al padre en la conducta de su vida, y así sucesivamente. Entonces el hijo tiene que hacer, pero no manda, ¿no? Como tenemos que ordenar la casa, que hacemos hoy a la tarde, todas esas cosas tienen que obedecer. Pero casarte con fulana no. ¿Se entiende? Y el principio es que como hombres somos iguales. El papá no es más que hijo como hombre. Es más en la autoridad que tiene, pero no como hombre. Entonces las cosas que están muy vinculadas a la naturaleza humana no las podemos. Bien. Algunas características de la obediencia, tenemos poco tiempo, así que no las vemos, ¿sí? Hay que adelantarse al mandato, o sea, adivinar la voluntad del superior y hacerla, eso es la obediencia perfecta. Es más segura cuando me mandan algo que no me gusta, ¿sí? O sea, que cuando me mandan algo que no me gusta, me tengo que sentir contento porque estoy ejercitando la obediencia en un modo más seguro. Mientras que si me mandan algo que me gusta, capaz que no lo estoy haciendo por obediencia. Es una virtud más grande, porque es la que da mérito a todas las otras cosas. Difícil de explicar, pero sepan que, por ejemplo, Santo Tomás llega a decir que si Cristo hubiese padecido en la cruz, pero no lo hubiese hecho por obediencia al Padre, no hubiese sido mérito. Fíjense cómo. ¿Por qué? Porque si hacemos algo que no está unido a la voluntad de Dios, por más que sea, si arrojase mi cuerpo a la llama, si no tengo caridad, no vale nada. ¿Ah? O sea, es la unión y la obediencia la que va a dar confiriendo mérito a todas nuestras acciones. La evolución de la obediencia, ya lo vimos. Bien. Vayamos a los consejos prácticos. La idea principal acá era desterrar ese espíritu que se está teniendo de que la obediencia es degradante, ¿no? Todo lo contrario. La obediencia perfecciona a las personas, perfecciona la libertad de la persona, ¿sí? No es que la primera perfección, ¿no? Y a Consejos ahora. En primer lugar, principios generales. Seguimos a este autor, Alexander Leipold Pick. ¿Sí? El libro es Ternura y Pregunta a los Hijos. La edición que yo uso está en Santiago de Chile en el año 2003. Es un librito de 122 páginas, cortito, con muchos dibujos. Sí, que lo vamos a ver algunos ahora. Se baja por internet, de modo tal que si ustedes ponen en Google a este autor y a este título, lo van a poder bajar y lo van a poder leer en sus casas. Nosotros vamos a dar algunos ejemplos. Bien, es prácticamente todo después del libro. ¿Ah? Alexander Lee, con Y, Ford, como el auto, guión, pique. Ternura y Pregunta con los Hijos. Tiene muchísimas ediciones. El libro, bien. Cosas que nos explica, y ustedes no lo vamos a explicitar por razones de tiempo, pero fíjense la concordancia con la doctrina, ¿no? Cuando los padres no logran marcar límites claros a sus hijos, dejan de cumplir su obligación de transmitirle una imagen positiva con perfiles bien definidos. ¿Sí? Este incumplimiento priva a los hijos de la vida que buscan y necesitan de sus mayores. ¿Sí? Necesitan puntos de referencia y modelos de conducta. La autoridad paterna cumple su función educativa cuando se ejerce con cariño, estímulo y paciencia. ¿Sí? Con cariño, estímulo y paciencia. Vamos a ver los errores de la autoridad. La ausencia de estos requisitos esenciales la convierte en un autoritarismo, cuyas consecuencias son tan perniciosas como la equívoca pernicidad que ha invadido tantas sociedades modernas. Los niños necesitan y buscan normas, criterios y modelos claros de sus padres. ¿Sí? Y si no los obtienen sus padres, los buscan en otro lugar. ¿Sí? Pero fíjense que seguían siempre por ciertos principios, ¿no? Las fallas de las familias en este campo generan potenciales trastornos graves de conducta en niños y jóvenes que pueden llegar, en algunos casos, a actitudes antisociales. ¿No? Problemas serios de sociabilidad que se ven. En la interacción que se establece con los hijos, los padres cumplen permanentemente una acción formativa. Dado que ese proceso es continuo, se corre el peligro que la autoridad se desgaste. Sí, porque yo estoy continuamente con mi hijito y continuamente mandándole cosas, el nene ya no da más. Este peligro es más notorio con las madres. Pasa muchas veces que a las madres las obedecen menos que a los papás, porque justamente al estar más tiempo juntos, la autoridad se desgasta. Son quienes generalmente pasan más tiempo con los hijos. La forma de evitar el desgaste es un buen ejercicio de la autoridad. Entonces, nos va a ir dando consejos cómo mantener la autoridad. Bien. Es un error esperar a que los niños se hayan vuelto ingobernables para corregirlos. Hay que actuar ya en su primera infancia. Porque es así, una vez que ya se fueron, se fueron. Es difícil volver a enganchar. Bien, hacer valer eficazmente los derechos propios al mismo tiempo que respetar los derechos del hijo. Todo esto estamos viendo consejos generales, ya vamos a ir bien al particular. Lograr que los hijos perciban y entiendan el mensaje de sus padres, incluyendo sus deseos, fíjense, hasta la audiencia de voluntad, intereses y estados emocionales en el proceso de comunicación. Tomar decisiones sobre lo que corresponde hacer con respecto a los hijos y llevarlas a cabo sin un cambio de posición que signifique una claudicación. Entonces, es como cuando yo voy a construir una casa y me explico todos los pasos que voy a hacer, bueno, así voy a dejar a mi nene. ¿Sí? Entonces, le pongo una penitencia, esa penitencia se cumple. ¿Sí? El nene tiene que saber que a tal acto va a seguir tal consecuencia. Si no aprende eso, no va a ser para entonces. Haces esto y te doy un sopapo, ¿sí? Por ejemplo, el libro va a decir que no hay que abusar de castigo físico, pero que reconoce una cierta función mental. Si no haces eso, no. La guía. Bueno, pues, y lo tienes que saber, pero después hay que cumplirlo. pasar un mes sin salir a jugar. Son hambre de la demencia, aguantar un mes en la casa. ¿Sí? Vienen a empezar, qué aburrido, no sé qué hacer, qué aburrido. Yo estaba aquí comportado. ¿Sí? Entonces, tienen que salir por los días, o no te mandes una penitencia. Pero lo importante es cumplir la penitencia, porque si no se rompe el proceso. ¿Sí? Y lo mismo está preparado. Y que el nene no te sorprende. ¿Sí? Entonces, si vas a hacer cosa, yo le voy a hacer incluso lo que le van a hacer los padres. ¿Sí? Si vas a hacer cosa, le vamos a hacer tal cosa. ¿Sí? Que no sea sorpresivo, ¿no? Que no te dé su hijo, porque no te puede sorprender. ¿Bien? La acumulación vaga de la posición paterna o la marcha atrás en el cumplimiento de una decisión son negativos en el proceso educativo. Vaga, ¿no? Por ejemplo, no sé lo que tiene que sé que está enojado, pero realmente lo que me está pidiendo no llevo a comentar. Si la indicación no es clara, comprensible y directa, el hijo se sentirá menos inducido a cumplirla. Si el padre o la madre no tiene una decisión, pero luego da marcha atrás, el niño absorberá el mensaje ineficaz de que tiene margen para eludir el cumplimiento, tanto en este momento como en casos futuros. Y en estos tres libros lo distingue acá. Lo digo yo simplemente distingo en tres modos de hacer valer los cumplimientos: el modo pasivo, el modo agresivo y el modo asertivo. ¿Ah? Por ejemplo, en el caso típico, yo estoy en un restaurante, vienen con un plato de sopa con una mosca en la sopa. Entonces, ¿qué hago? Me trago la mosca. Actitud pasiva. Dos, actitud agresiva. Agarro el plato, lo revoleo con toda la sopa por el medio. Agresivo. En cambio, lo que aconseja es atractivo, simplemente llamar a mozo con toda la delicadeza, ¿sí? Sin enojarse y decir mozo, también me trato por favor. ¿Sale? Eso es un modo atractivo. Bueno, la educación con los hijos tiene que ser así, ¿sí? Ni pasiva, ni agresiva, sino agresiva, con absoluta firmeza. Es más, va a explicar que la agresividad quita firmeza, porque está mostrando a padres débiles. El padre que se enoja es porque no puede controlar a su hijo, ¿sí? Y muestra debilidad. Y dicen que los niños perciben eso. ¿Sí? Bien. Una actitud de sumisión insegura o de dominio agresivo constituye igualmente un mensaje ineficaz en materia de autoridad educativa. Una actitud asertiva con firmeza equilibrada y con la flexibilidad que cada situación requiere constituye el adecuado mensaje. Y el libro está lleno de dibujitos, por ejemplo, como este. ¿Sí? Ah, pero esto no dice, ¿no? El mensaje es este, ¿no? Los padres deben estar, deben ser los principales educadores de los hijos, si están ausentes, o se están o no saben ejercer ese derecho, y deben haber otro con doctrinas, creencias y valores distintos ocuparán su lugar, ¿sí? Me permito que repito, porque lo vi en la televisión. ¿Sí? Es así. Por ejemplo, es obligación del padre saber lo que le enseñan a los chicos en la escuela. Si mandamos a los chicos a la escuela, ni sabemos lo que enseñan. Hablar con las autoridades de la escuela, informar. ¿Sí? Bien, consejo particular. Creemos de una gran utilidad desarrollar tres capacidades claves en el ejercicio de la autoridad: hablar claro, respaldar las palabras con hechos y establecer reglas de juego. Se habla claramente, se respalda con hechos esas palabras y se establecen claras reglas de juego. La búsqueda de la aproximación psicológica, como por ejemplo hablar con ellos sobre los motivos de su mala conducta, es correcta pero incompleta. ¿Sí? Por ejemplo, todo eso de tendencia de cuenta y análisis introspectivo, si por qué haces eso, y a vos qué te parece, pero sin completa, ¿sí? Como una sola cara de la moneda, sino acompañado de un mensaje claro y preciso de que los padres, de qué los padres esperan de los niños y cuáles son los medios para corregir. El plan del que trata este libro fue escrito por padres con, para padres con hijos menores que no registren alteraciones graves de conducta hasta su ingreso a la adolescencia. O sea, estamos hablando de un libro escrito para padres que tienen hijos chicos que todavía no llegaron a la adolescencia y que son hijos con normales, con problemas de conducta normales, como la de todo el, se porta mal como se porta mal un niño normal. ¿Sí? Por ejemplo, con delirio, que hace como hace un niño normal. Bien. Lo que no hace, ¿sí?, afirmación inefectiva. ¿No? Ejemplo, madre, la madre. Te pedí que ordenara tu cuarto, pero aún no lo haces. El niño sigue sin cumplir el pedido de su madre, ante lo cual está repite frustrada. No me haces caso. Bueno, ese tipo de respuestas, si bien evidencian que muchos padres sienten que es inútil hacerle ver al hijo que no se está portando adecuadamente, suponen también que los niños no son conscientes, ¿no?, de que están actuando mal. Y que si lo fueran, se salía de su conducta inconveniente. O sea, no me haces caso. Y ya sabe el niño que no te está haciendo caso. ¿Para qué le está diciendo que te está haciendo caso? ¿Sí? Lo sabe perfectamente. ¿No? ¿Sí? Y aparte no le dice nada de eso, ¿no? En realidad, la mayoría de los hijos son plenamente conscientes de que están haciendo algo inadecuado. Decirle solamente lo que están haciendo mal constituye un mensaje incompleto. Porque no transmite en forma clara y definitiva lo que ustedes realmente quieren que haga y cuándo deben hacerlo. ¿No? No hace caso, no, no, no hace caso. Ordenás el cuarto, tenés 5 minutos. Todavía no haces lo que te pedí. La simple comprobación de una conducta inadecuada al niño lleva con frecuencia a los padres desconcertados. Otra cosa, o sea, afirmaciones que son incompletas son ineficaces, ¿sí?, que no hacen al proceso educativo. Segundo, preguntas. Después de limitarse a una concentración pasiva de la conducta inadecuada del niño, muchas veces los padres cansados o desconcertados agravan el carácter inasertivo, ¿sí?, porque asertivo es con precisión. No, yo le digo simplemente no me hace caso, eso falta precisión, no pasa nada. ¿Sí? Y agravan haciéndole preguntas, por ejemplo, ¿por qué te portas mal conmigo? ¿Por qué no me haces caso? No pasa nada. El pedido paterno no funciona porque raramente el hijo puede o quiere explicar el motivo de su comportamiento impropio o la razón por la cual no le hace caso. Ante preguntas de este tipo, muchos pequeños se limitarán a encogerse de hombros, indicando que no saben por qué se portan mal o no hacen caso. Ni siquiera ellos saben por qué no hacen caso. ¿Por qué no hacen caso? Bien, otro ejemplo de este tipo, niño, al salir de su casa hacia la de un amigo vecino sin terminar los deberes del colegio. Hasta luego, mamá. Madre, exasperada. ¿Cuántas veces tengo que decirte que termine los deberes? La pregunta de la madre es insegura, porque solo transmite el disgusto más terno sin expresar autoridad o guía. Obviamente, ella no espera que su hijo le conteste necesito que me lo diga 9 veces, sino que solo está expresando debilidad a través de su frustración. La reacción más activa de la madre debió ser prohibirle salir hasta que terminara los deberes, sin tantas explicaciones. Hasta que no terminara los deberes, no salí. Sin enojos. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no deben tus cosas? 3 millones de veces. Las indicaciones en forma de pregunta no solo nos transmiten claramente lo que se espera de los hijos, sino que además manifiestan falta de convicción, debilidad o inseguridad por parte de quien las hace. Tercer error, ruego. Sí, cada vez el problema es grave, ¿no? Primero una afirmación que no es completa, segundo una pregunta, ahora un ruego. Madre, anda a acostarte. Hijo, no tengo sueño. Madre, estás y estoy cansada. Por favor, te vas a acostar. Hijo, pero no estoy cansada. Madre, pero yo sí, por favor, anda a dormir. Bien. Cuando los padres ruegan, les están pidiendo a sus hijos que les tengan compasión. Dicen que la autoridad ya se no va a pasar. Esto no suele ser razón suficiente para que deje de comportarse de una forma impropia, porque no comprende la magnitud de la acción de un adulto, que es diferente al de él. Pero aún peor aún, el juego, para que sea comprensivo y se apiade de ese adulto, le transmite una imagen paterna de fragilidad y debilidad que induce a la desobediencia. Es así hasta con nosotros. Si la policía nos transmite una imagen de debilidad, no bajamos de 120. Acá el dibujito. No se ve muy preocupado. Bien. Cuarto. Esto ya se nos roba, pero también tiene su gravedad. Dejar de controlar el cumplimiento de los mandatos. Y a veces lo hacemos. ¿Por qué? Porque hoy, si el nene se da cuenta que yo me di cuenta que él no hizo la cosa, y yo voy a estar obligado a corregirlo, y también estoy re cansado de corregirlo, entonces me hago el tonto y hago que no me doy cuenta que en realidad, ¿no? Igualmente, inseguro es darle al hijo una orden específica para que se comporte correctamente y después casarse el desentendido si no obedece. Cuando un padre da una orden y el hijo no la cumple, es indispensable tomar medidas para que sea obedecida. Lo contrario es como decirle: tengo que darte esta orden, pero si no me haces caso, no te preocupes porque no te pasará nada. ¿Sí? Entonces, ocuparse en revisar que el nene haya hecho todo lo que se le mandó. Porque por más que yo no me di cuenta, y el nene va a aprender a desobedecer si no lo cumple. Proceder así, o sea, preocuparse, terminar la educación en sus cimientos. O sea, el que yo le digo, tenés que hacer lo que debes, tengo que controlar que haya hecho lo que debes. ¿Sí? Muy bien. Te felicito por la No dar respuestas hostiles y no disminuirlos. Debe inventar. La forma verbal es que disminuyen a los hijos, transmiten una hostilidad y agresión por parte de los padres. ¿Por qué? Porque cosas que no decimos en los principios porque no hay tiempo, es que el mandato, siempre, tanto el mandato como la obediencia están fundados en la caridad. Porque yo mando para un bien de la persona, incluso cuando juzgo. Por eso la justicia está fundada en la misericordia. Bueno, cuando juzgo, el juzgo no para destruirlo, sino para un bien, siempre, pero siempre está fundado en la caridad. Y cuando obedezco, también, porque como lo amo, la unión de corazones con el amor hace que yo lo obedezca y una también la voluntad, ¿no? Entonces, ciertas conductas agresivas, ¿sí? O de disminución van en contra de la caridad y arruinan todo lo que es mandato y obediencia. La respuesta hostil o agresiva aleja al hijo porque lo hace sentirse rechazado por su padre. ¿Sí? Si lo tengo que llevar a una obediencia de voluntad donde la quiera la mamá y una y la obedezca por amor, naturalmente tenemos que hacernos querer. También encima de las amenazas. Sobre todo ante las amenazas sin contenido. La mayoría de los niños aprenden a una edad temprana que no deben tomarlas en serio. Ya vas a ver. No, ya vas a ver. El dibujito. Ya vas a ver. Y ya le digo, ya vas a ver. En realidad, estas amenazas no están padres débiles. Estar enojado. Pobre mamá, cada día más nerviosa. Cuando más le diga a su hijo, más transmitirá su pérdida de control y debilidad, haciendo que su mensaje carezca de autoridad. Los niños, con una capacidad intuitiva extraordinaria, es impresionante como se encuentra la cosa, captan el descontrol. Esto los incita a ponerse en una lucha de poderes que obstaculizan nomás los procesos educativos. ¿No? Entonces, por eso, hay que estar siempre calmo, tranquilo. Algunos ejemplos de respuestas hostiles en los cuales los padres suelen caer con frecuencia: me vuelves loca, me enfermas, eres un desastre, sinvergüenza, irresponsable, Este distanciamiento garantiza una buena comunicación basada en el afecto. La respuesta sostiene que adictiva suele generar sentimientos negativos entre usted y sus hijos, por lo cual es importante evitar. Cuando más le grita a su hijo, más inefectivo será. Los gritos le informan claramente que usted ha perdido el control de sí mismo y de la situación, de que él, en cambio, ha ganado terreno. El castigo debe tener un comienzo y un final. Cuando es excesivo, es frecuente que los padres den marcha atrás, pasando así el mensaje de que se les puede tomar para la broma por su propia incoherencia. Así se ríe, es una referencia grande, se ríe. Es importante aclarar que una paliza bien dada, que fue preavisada como un eventual castigo a una falta de comportamiento, y que no responde a la explosión descontrolada de un padre, sino un cálculo, un calculado esfuerzo correctivo. Yo sé que si me contesta así, le voy a hacer tal cosa. Suele ser altamente eficaz. Pero como regla general, no conviene llegar a la agresión física. Tiene que ser para casos extraordinarios. Y después siempre montando en la calidad, nos sentimos. Yo estoy pegando en algo que me da no para hacer todo lo que es educativo, ¿no? No es que voy a pegar, ¿no? No, pero que sé que no causa dolor. Si me está pegando, es una cosa que es mala. La dirección de las cosas. Bien, lo que sí hay, cuatro cosas. Adecuado lenguaje afectivo, si ya sabemos lo que es lenguaje afectivo. Mensaje sin palabras. Manejo de las discusiones, reconocimiento de las buenas conductas. De todas las cosas que aconseja el libro, rescatamos nosotros esa parte. Adecuado lenguaje afectivo, frases directas. Esta actitud es útil y correcta y se refleja en mensajes claros de los padres, como por ejemplo, quiero que ordenen tu dormitorio en este mismo momento. Ya. Tienes exactamente 5 minutos para ordenar el baño y terminar la mesa. Deja de molestar a tu hermano ahora. Cuando habla con un hijo, sea concreto, evite frases vagas e imprecisas, como sé bueno, comportate como un niño de tu edad. Que retengan apenas la expresión de un deseo, pero no transmitan la instrucción precisa de un mensaje claro para firme. Segundo, mensaje sin palabras. Para transmitir al niño un mensaje atractivo, claro, es necesario complementar el uso de las palabras con la forma adecuada de expresarlas. Si cuando usted le ordena a su hijo que arregle su cuarto, ya mismo lo hace gritando y con enojo, demostrará un control autoritario que torna negativo el mensaje, el resultado del mensaje. Para lograr este mejor resultado y que las palabras adecuadas tengan mayor fuerza de comunicación, observe los puntos siguientes. No diga algo ni dé una orden gritando. Hable siempre en tono firme pero calmo. Transmita su tranquilidad al dar una orden o instrucción, lo cual le comunicará al niño que usted controla la situación. Siempre hable a sus hijos mirándolos a los ojos. Utilice gestos no intimidatorios, por ejemplo con sus manos, para dar mayor énfasis y fuerza a sus palabras. Tomar al niño de un brazo con violencia para o pellizcarlo, o inclusive ponerle su dedo índice extendido frente a la cara, o mientras le imparte una instrucción, debilita el mensaje que usted quiere transmitir y que tiene que ser entendido por el hijo. Si este lo obedece por su misión atemorizada, su mensaje fracasó. En muchos casos, la mano de un padre sobre el hombro del niño tendrá más peso y significado que la palabra. Manejo de la discusión. Este tema, este punto está interesantísimo. ¿Cómo manejar una discusión con un niño? Nunca le podrá ganar una discusión a un niño. Jamás. Para ayudarlo a evitar que sus hijos lo lleven a discusiones inútiles y por el contrario mantenerse en su objetivo, hemos encontrado un medio útil que llamamos técnica del disco rayado. Madre, Ricardo, por favor, ¿puedes recordar los juguetes? Argumento de lo que usted quiere, que está tirado por todo el, que está tirado por todo el cuadro, Ricardo. ¿Por qué siempre tengo que montarlo yo? Alberto nunca lo pregunta. Madre, Ese no es el tema. Yo quiero que tú le vas a los juguetes. Una petición del hijo arrasado. No empezar a decirle de que el otro también lo junta a veces, o que el otro es más chiquito. No interesa eso. No interesa entrar en una discusión con el nene. No me interesa. No me interesa. Vos juntás a veces. Es eso. ¿No? Otro ejemplo. Padre, mirando a los ojos y con una mano sobre su hombro. Raúl, vas a dejar de molestar a tu hermano. Ha establecido específicamente qué es lo que quiere. Raúl, no es culpa mía, él me molestó primero. Padre, ese no es el punto, tú vas a dejar de molestar a tu hermano. Raúl, ¿por qué siempre me quiere embromar nada más que a mí? Padre, calmadamente, Raúl, te vas a dejar de molestar a tu hermano. Y el hijo rayado siempre a mí. Si no dejas de molestar, te harás de penitencia para la hora de cortar. Si no entrar en la discusión. ¿Por qué te agarras conmigo? De nuevo sigue Raúl, está Raúl. Y vuelves a molestar a tu hermano, estarás en mi entendido. Técnica, otra técnica, la del hijo rayado, otra segunda técnica es la técnica de la extinción. Hay un principio psicológico que establece que todo estímulo que no es respondido se extingue. Cuando no se responde a algún reclamo inadecuado de los hijos, habrá inicialmente una explosión de llanto. Para captar la atención y encontrar una respuesta favorable, luego esta se irá extinguiendo poco a poco. Es imprescindible tener fortaleza para no ceder. Sí, nos pusimos un ejemplo por un tiempo, pero el nene tiene una cosa que tiene nada que ver. Uno no le presta atención, el nene se pone a llorar, a batallar, a lo que sea. Uno no le presta atención y no le presta atención y no le presta atención. Y no le presta atención. Entonces va. Bueno, desde bebitos, ¿no? Capaz que todavía no hablan, pero ya empiezan a llorar y a pedir cosas, y a uno se da cuenta cuando el pedido de reunión es coherente. Pues cuando el pedido de reunión tiene fundamento objetivo, por eso está frío. Termina el tiempo fuera, así la llama, consiste en cortar el comportamiento indeseado de un niño separándolo del entorno o la situación inconveniente. Por ejemplo, un niño pequeño quita a los hijos de pan durante la comida familiar a sus hermanos y sus hermanos se lo respetan. La madre lo ordena al niño que deje hacerlo, pero el pequeño, alentado por la risa de sus hermanos que celebra su proceder impropio, sigue lanzando proyectiles de pan a 10 centímetros. Lo más terminante era sacarlo de la mesa y llevarlo a comer solo a su habitación. Terminar de comer solo su pan. Y finalmente, el último consejo que da. Un reconocimiento de las buenas conductas. Respuestas paternas habituales como qué bien o qué lindo son atractivas, pero a veces son dichas como al pasar, con poco énfasis y escasa penetración, lo cual las torna insuficientes. El reforzador de Montesí, cuando un se portó bien, ya aprendió, parece aprendió, y el reforzado, sellado, felicitándolo. El reforzador demostrará al niño que usted aprueba y aprecia su mejor comportamiento. No acepte el mejoramiento de la conducta del niño como algo natural y sobreentendido. ¿Ah? O sea, el niño que está educando puede hacer mal todo. O sea, cuando hace algo bien, no piense que fue lo normal antes de que haga todo eso. Felicite todo, porque lo normal hubiese sido que lo haya hecho mal. Entonces lo hace bien. Al contrario, la demostración de que usted se alegra que aprecia el comportamiento adecuado le comunicará al niño tanto el cariño como el sentido de la justicia de su madre. Bien, el libro lo pueden bajar por internet o lo pueden pedir a mí por correo. El que yo tengo tiene una ventaja sobre el que hay por internet. El que hay por internet no se puede imprimir y no se puede seleccionar el texto. Mientras que yo tengo, se puede imprimir y se puede seleccionar el texto. Y que si no quieres en él. Nada más. tienen Romy, Pablo Rossi, Pablo, arroba ibe.com. Rossi, con doble S, Rossi, Pablo, todo junto, arroba, y me corta E, punto, O, R, E. Ahí, listo. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Moviendo cerebro, las funciones del cerebro, y el chico, por ejemplo, superdotado, que tiene gran capacidad intelectual, les hace análisis, les hace empezar cosas intelectuales, y el cerebro funciona como si fuese de un adulto, la zona que se ilumina, mientras que ponen cosas, problemas afectivos, y el cerebro se les ilumina como un niño. Entonces, ¿cómo? Y normalmente es así. Entonces, el chico reacciona ya físicamente, pero tiene una necesidad afectiva enorme, por ejemplo, el sentirse rechazado por los compañeros, una cosa que lo revienta, o sentirse rechazado de la sociedad, o que son, ¿no? Entonces no tienen esa fuerza. Entonces se vuelven rebeldes porque ya terminaron sus criterios, pero sus debilidades afectivas a la sociedad los hará. Entonces me parece muy importante generar buenos ambientes y después formarlos en la personalidad, ¿no? Que sean fuertes. Entonces digan, de todo el curso somos tres que vamos a ir cada domingo, pero no también en esos tres que se ríen. Lo que afecta a un adolescente eso es muy bien. Si de hecho los chicos que vienen a misa todos los domingos, por lo que se la calle con sus compañeros, salud, porque les da la cosa de saludar de la derecha. ¿No? Pero el formar, ¿no? Los valores de la personalidad. Más importante me parece generar algunos ambientes, ¿no? Es la preocupación de los sacerdotes, los religiosos, justamente el tema de la oratoria. Pero me parece que en eso los padres pueden ayudar mucho. Y la escuela es un tema. Porque normalmente por formar una escuela es un poco más difícil. La escuela es un tema, las cosas que me tienen en la escuela, pero eso entonces tiene que haber diálogo. Tiene que informarse de lo que se enseña, advertirles. Sí, en ese sentido principalmente. padre, yo soy padre y guía en catequesis familiar y tenemos un inconveniente muchas veces que los padres de los chicos no asisten luego al compromiso, digamos, moral de asistir a la reunión. ¿Qué actitud piensa usted que debemos asumir? Yeah. pregunta? Sí, el tema es que lamentablemente los maestros no necesariamente tienen la el mente a pelear. Gracias.